Portem novetats discogràfiques, et portem temes que s'escolten o que poden triomfar o que no ho faran mai, qui sap. A Musicòpolis et dediquem a descobrir-te les noves cançons. Com per exemple aquest tema de Mirror's Frequency des de l'àlbum We Are The Change amb la cançó Suddenly. Rafael Corbí amb aquests minuts a Musicòpolis, la capital de la música, les noves cançons amb Banks, ens porten la cançó anomenada Goddess i també Robin Thicke ens portarà el Get Her Back. Són les noves cançons que pots escoltar a la teva ràdio Fórmula Musical. hits on your shoulder. Working with the girls and they get a little colder. Doesn't have to be, 'cause all I wanna do is keep it light all night. Keep you satisfied. All I wanna do is make it right, make it right. All I wanna do is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing. All I wanna do is get you back tonight. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta get a go, get a go, get a go, get a bag. I gotta treat her right, whoa. I gotta cherish her for life. I gotta get a go, get a go, get a go, get it tonight. All I wanna do is keep it light, keep it light. Keep you satisfied. All I wanna do is make it right, make it right. All I wanna do is give you that thing. Play you that song you and your girlfriend sing. Let's get you back tonight. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta treat her right, whoa. gotta cherish her for life. I gotta get a go, get a go, get a go, get a go. Robin Higgins em portava aquest Get Her Back també a mitja sala al nostre espai després del Goddess de Banks. I abans d'escoltar des d'aquest segell que li posen a moltes cançons quan no saben com qualificar-los de world music, de músiques del món. Caio Malayo, des de l'EP 2014, publicat i enregistrat a Barcelona, amb Circ Nacional. Dos equilibristes, capacitats i pallassos, malabars, quan el polític ja pillen, se'n surten cartes, ja sabem que l'home bala. Dins del capi de buxa, no muri, no de presidir, ni que el taló, la sensació, i la flaire de les bèsties ja comença a fer pudor, mentre dins, per al silenci, i buxen els seus palaus amb el suor del nostre front. Hey, tu, tornarem a ser lliurats. Hey, tu, tornarem a ser, tornarem a ser. El Circ Nacional, el Circ Nacional, batalles amb antigues esperança, que no es parlin d'il·lusió, els que falten corrupció. El jovent ja no es fa gràcia ser l'instrument de tot de màgia i el menjar de peixos gran. Amb el truc final, el forçut que gran obrirà les nostres gàbies en forma de rebel·lió. Mirarem el nostre poble amb la santa llibertat fins que s'acabi la fusió. Hey, tu, tornarem a ser lliurats. Hey, tu, tornarem a ser, tornarem a ser. Hey, tu, tornarem a ser lliures. Hey, tu, tornarem a ser, tornarem a ser. El Circ Nacional, el Circ Nacional. Hey, hey, el Circ Nacional, cada dia igual. Toda la noche me llama diciéndome que su hombre la engaña y me dice sálvame. Toda la noche me llama diciéndome que su hombre la engaña y me dice sálvame. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal. El peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal. El peligro es que te vas a enamorar. Qué dulce la venganza cuando se equilibra la balanza. Dios me libre de las aguas mansas. Tarde o temprano todo se paga. Haga lo que haga, hagámoslo escondido. No tienes que dar la cara. Y yo soy el hombre que te lleva al éxtasis. Por más que niegues, tus ojos dicen que sí. Se hace la difícil solo por ocultar que te gustó demasiado y no lo puedes evitar. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal. El peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. dile a tu novio que no moleste, que tú eres una mujer decente con muchos pretendientes. Aproveche la situación, apaga el celular que ya va a comenzar la acción. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Check out, baby, man. La familia. The business. Sky rompiendo el bajo. No. Mosty. Infinity Music. La familia. Després de la música de Caio Malayo amb Circ Nacional, en seguit en J Balvin i aquest La Venganza, rimes llatinoamericans ens acompanyen amb Déjate Llevar, la cançó de Diana i Darío J, i Paramore amb Ain't It Fun. Tot això a continuació a Musicopolis. Los del class, ay tu crew, conduciendo el mando, tal, viene Darío J, oh. Como un matador, entra en la disco, ajá. Me quedé mirando, pero qué rico, y desde mi zona, se va contemplando, y si estás bien buena, para tu sonrisco, wow. Voy para allá, no pasa nada, no arriesga, no ganará, voy para allá, no pasa nada, no arriesga, no ganará. Escuchando la diferencia desde Blanco y Negro Music. Lady, déjate llevar. Are you fine? Baby, now you're one of us. Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? Per aquest segment, perquè n'hi ha més. Tot el que ve a continuació és Musicòpolis, la capital de la música. I sí, si voleu, en majúscules, perquè la música que et presentem de vegades queda o de vegades passa, però almenys nosaltres ja t'hem donat l'oportunitat d'escoltar. Com aquest tema de Paramore, que es diu Ain't It Fun, i que sí que incorporem a la nostra sintonia perquè realment és un tema que val la pena. El darrer d'ells per aquest segment de Musicòpolis, amb DJ Scotty Boy, amb la companyia de Sucho, i el Shiny Disco Balls. I ara mateix. Late night booty calls, shiny disco balls.